un chucho más, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la noche. Bueno, aquí estamos en un yuyo más. Eso por FM. El sarcófago de Santi. Sí, me estoy despertando. Quiero sangre. Ahora al revés, ¿no? ¿Ah? Ellos duermen de día y salen de noche. Bueno, es como hoy. Hoy mucha gente que estamos festejando, digamos, la última cena de Jesús. Y bueno, le dan duro. Como es una cena regada. Bien. Desangrado. Sí, es claro, la sangre de Cristo. Y sus variantes, digamos, tequila, vodka, etcétera, etcétera, ginebra. Hoy vamos a hablar de la sangre un poquito también. Fernet. Y algo hay que decir, ¿no? Es Semana Santa, mañana no hay radio, bueno, por decisión de los... está tomando sopa Juanchi, que va a ser medio americano, él a la mañana desayuna tocino con huevos, jugo de naranja y sopa. Falta el tocino, los huevos y jugo de naranja, pero bueno, la sopa está. Son las 6 y 10 de esta mañana. Bueno, calculo que hoy, como es un día no laborable en general, bueno, los comercios trabajan mediodía. ¿Pasará el basurero hoy? Bueno, no sé, informó algo la municipalidad. Semana Santa, teóricamente hoy se conmemora la última cena. La reunión de Jesús con sus discípulos. También ayer se conmemoró también que la Semana Santa es todos los días, desde el Domingo de Ramos, en el cual Jesús hace su ingreso a Jerusalén arriba de un burrito, y la gente lo aclama. A partir de ahí, lunes, martes, miércoles, todos esos días tienen un sentido, una connotación. Por ejemplo, ayer miércoles fue el día en que Judas Iscariote lo traiciona. Bueno, mañana va a ser el día en que lo mata. Y bueno, así cada día tiene un sentido, digamos, para la comunidad católica. O sea que hoy estamos más o menos ya de medio de luto. Y bueno, pues, es como en los velorios, hay gente que toma café y hay otra que toma sopa, ginebra o anís. Oh, anís, ocho hermanos. Yo me acuerdo cuando era chico, era la bebida de los velorios, el anís ocho hermanos. Y que uno, como era chico, por ahí pintaba una copitilla porque era rico, dulce, y bueno, y después era lamentable también, ¿no? Bueno, estamos en la Semana Santa, fin de semana largo, la gente muy compungida por la muerte de Jesucristo, se fue de vacaciones o se va de vacaciones. No sé. Pero supuestamente para el cristianismo. ¿Ah? ¿Jesucristo se fue de vacaciones? ¿Va y a volver? Bueno, podríamos decir de que. Para el cristianismo la Pascua, o para el catolicismo, teóricamente es más importante que la Navidad, porque es en estos días donde Jesucristo deja su mensaje, ¿m? O claro, hace la síntesis de su mensaje con su último sacrificio, que es dar la vida por todos nosotros, según dice la Biblia, o según dicen los que interpretan la Biblia, que sabemos que es una interpretación de ciertos jurisconsultos católicos de alguna época muy posterior. O sea que el mundo se mueve con efemérides, como este programa, digamos. Sí. Y así es. Mañana, somos lamentablemente, los dueños de esta radio han decidido que mañana no haya radio. Lamentablemente digo que mañana es 2 de abril. Sería un lindo día para hacer. Podríamos decir algo hoy, pero no vamos a decir nada. Podemos decirlo el lunes también, eso no quita también. De todos modos, estamos en la época en la que supuestamente es más importante, decíamos recién, que la Navidad, porque es el momento cúlmine de la vida de Jesucristo, o sea, en última instancia, donde Él plasma todo su discurso, su mensaje, el contenido de su sacrificio. Y bueno, aquí se lo toma para chacota, fin de semana largo, me voy para Bariloche, me voy para las termas, estamos en una crisis re profunda, el país sumido en la total y absoluta miseria, pero bueno, no se nota, parece. O según, ayer escuchaba a una señora ahí en la radio de la universidad, mamita querida, cómo lo odian los peronistas así de Rolando, Dios mío. Le salen los pelos por todas partes. Se enojaba porque Budulo chicaneó a Morales, el que le dijo que mirá que ustedes cuando fueron gobierno se fueron en helicóptero, todas esas cosas que se les suelen decir a los radicales. Y bueno, ayer también homenajearon ayer a Alfonsín, el padre de la democracia, y discúlpenme, señores radicales, pero Alfonsín no es ningún padre de la democracia. Fue el primer presidente, luego del proceso de la dictadura militar, electo por mayoría. Fue un presidente que tuvo sus cosas buenas y tuvo muchas cosas malas. Fue un presidente de una transición en un momento muy complicado del país, que tuvo muchas agachadas, que no supo valorar en algún momento la movilización popular, cuando fue Semana Santa, la primera Semana Santa, cuando salió al balcón a decir aquel, yo recuerdo, porque yo estuve, no ahí, pero estuve con otra gente movilizando al país en contienda de ese posible golpe de Estado. El mismo Alfonsín que dijo Felices Pascua cuando transó con los milicos por la obediencia de vida y punto final, en términos de derechos humanos. Por otro lado, fue el único presidente del mundo, no sé si del mundo, que le hizo juicio a los militares, también es muy valioso. Después, y eso yo es algo que hay que recordar, Alfonsín se fue antes de tiempo. Alfonsín se fue hackeado y golpeado por los que hoy le rinden pleitesía. Yo recuerdo un discurso de Alfonsín en la rural, donde es silbado y abucheado, y él los critica a todo lo que es la sociedad rural y a todo lo que la sociedad rural representó toda la vida, o sea, a los dueños del país, a los que golpearon los carteles, a los que aplaudían a Onganía en ese mismo lugar. Él los criticó duramente y hoy nadie se acuerda de eso. A Alfonsín le hicieron un golpe de estado económico, le mandaron la inflación a las nubes, el país era inviable en todo sentido y tuvo que entregar el poder antes de tiempo. Ahora todos nos acordamos de aquel señor que hablaba, recitaba la constitución y decía que con la democracia esto, con la democracia aquello, pero no nos acordamos de todas las agachadas que tuvo, muchas de las cuales no fueron por voluntad propia, sino producto de las presiones de la misma gente que hoy apoya a Elisa Carrió, a Morales, a Cobo. O sea, que todos los enemigos de Alfonsín son hoy los amigos de sus seguidores, por decirlo de alguna manera, que son seguidores en términos que están en el mismo partido o estuvieron en el mismo partido, pero en términos ideológicos o en términos prácticos representan otras cosas. Así que padre de la democracia, no es ningún padre de la democracia. Fue el primer presidente de los argentinos luego de la sangrienta dictadura, tuvo muchos méritos, tuvo muchos aciertos y también tuvo muchos errores. Así que no supo negociar el tema de la deuda externa, no resolvió el tema de las privatizaciones de los servicios, les dejó. Después tuvo el famoso fallido del Pacto de Olivos con Menem. Sé que, muchacho, era un político argentino. Lo que sí tenía que era coherente, era honesto y era un militante de esa gente que ya casi no hay. Un cuadro político honesto y un cuadro político que le ponía al partido todas las fichas y todo el tiempo estuvo tratando de revalorizar y reflotar los partidos políticos en Argentina. Así que no tanto. El que pasa es que cuando te morís está todo bien, parece. ¿No? Te morís y bueno, ya no. Pero nadie se acuerda que la gente que lo volteó a Alfonsín son los mismos que quieren voltear a este gobierno. Son exactamente los mismos. Y Alfonsín era radical y este gobierno es peronista. Así que bueno, no nos olvidemos de esas cosas cuando queremos hacer efemérides de personas que han pasado por el país, pero veamos sus pros y sus contras y el contexto político y social en el cual se desenvolvieron. ¿Ah? Así que bueno, el padre de la democracia fueron los militares que invadieron Malvinas y se tuvieron que ir porque era un desastre. Y bueno, mañana se conmemoran ya 28 años

Un yuyo más. Noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos. A veces pensamos lo que decimos. Un yuyo más. FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3. De lunes a viernes, de 6 a 8.30. Son hijos de puta. Sí. Mi mamá, un saludo a mi mamá. Tu mamá, no tiene nada que ver con tu mamá, vos te hiciste. ¿Ah? ¿Pero qué, no estás hablando de ella? No, estoy hablando de vos. No tiene. Yo me acuerdo de tu mamá y era bastante lindo, pero hace tanto tiempo. Con más razón, entonces. ¿Ah? Con más razón. No quiero entrar en esos detalles, por favor. María Virginia, acá. Entonces. Si escucha, un saludo. No me diga nada. ¿Ah? Decir, insultame con otra cosa. Sos un puto. Ay. Sí. Bueno. ¿Y perdón. Qué? ¿Y no salen mis fans? Estamos. ¿Has visto de Ricky Martin? ¿Estamos en el aire? La mujer. ¿En serio, boludo? No, en serio. No. Boludo. La mujer de Ricky Martin, o una de las amantes, mujer, qué sé yo. Salió a decir que era muy buen amante. ¿Y si no quita? Pero bueno, es que tiene que vender su libro como sea, boludo. Yo lo voy a comprar. Vos sos de aquellos que creen que todo esto que hizo Ricky Martin simplemente es una cuestión de marketing. No, para nada. Para nada. No, yo no fue algo que... Es más, a mí Felipe Piña me parece que es un chabón que no quiere vender nada tampoco. Para mí son dos cosas distintas. No tanto. O sea, a vos no te gusta, por ejemplo, vos que estudias cine, ¿a vos no te gustaría hacer una película que a vos te guste y a la vez venda? Te maté. ¿O no? Porque vender, ¿qué significa? Que te gusta, que hay mucha gente que la ve, que a la gente le gustó. O vos decís, el día que a la gente le gusta, que vos haces, te suicidas. No. Es más, la gente le gusta la película que hice. Y no vende, boludo. Bueno, es otra cosa. Yo no la vendo. Lo tuyo es no, por ahí no va por ahí, por ahora. ¿Me entendés? Pero es todo lo que hacemos cosas. Yo quisiera que este programa lo escuchara todo Tafí Viejo. Independientemente de que lo que diga, mucha gente no esté de acuerdo con lo que yo diga. Pero que por eso vamos a empezar con que Santi es puto. Y después de 30 programas. Sí, no, decimos, yo te digo, en ese mira, aspecto. Yo te estaba por decir esto. Yo después de que vos me dijiste esa lectura del hecho que hizo Ricky Martin, me puse a pensar realmente y me pregunté, ¿qué necesidad tiene Ricky Martin de hacer público lo suyo? Ninguna. Si él es lo que es, y que siga siendo lo que es, no necesita decirnos a nosotros en una especie de confesión de alguien que es culpable de algo. Pero, y está clarísimo, él te dice, escribiendo mi biografía, claro, sí. Que de pronto saldrá en todos lados. Cuando uno se pone a analizarlo desde ahí, ¿qué necesidad tiene este muchacho de decirnos soy homosexual? A mí no me importa, o sea, a uno Ricky Martin en última instancia lo puede valorar por cómo canta y lo que canta y punto, y cómo baila y demás. Ya después de eso, su vida personal, a mí en lo personal, me tiene sin cuidado. Entonces, ¿por qué él hace lo que hace? Entonces me puse a pensar. Pero pará, si está el tema de la reivindicación de la homosexualidad, que es completamente discriminada en algunos sectores, en mucha gente que todavía le tiene bueno, asco. En el año 1994 la homosexualidad fue declarada como, a ver, no es la forma ni la palabra, pero la Organización Mundial de la Salud dijo que la homosexualidad no es una enfermedad. Así que hay por ahí algunas psicólogas truchas que andan por ahí diciendo que los homosexuales son enfermos. Por favor, vuelvan atrás, lean otros libros y no le jodan la vida a esta gente. Ahora, usar esa reivindicación con los homosexuales para vender un libro y un disco y que se hable de vos, me parece una pelotudez. No es una pelotudez, es una inteligente. Es marketing puro. Está bien, yo creo que si él hubiera, qué sé yo, en Puerto Rico, es de Puerto Rico, ¿verdad? No sé dónde es. Hay una marcha de orgullo gay y él va a la marcha de orgullo gay. Bueno, es una declaración de principio. Y no solo declara que él lo es, sino que apoya la lucha de esta gente. Eso sería más genuino que hacer una declaración toda lacrimógena de que sí. Ay, que yo no podía decirlo porque era carne de mercado. No lo hacían porque si no las chicas no iban a comprar mi disco y demás y demás. Este, que yo calculo que algo de eso también en algún momento hubo. Este, yo creo que también, más allá de que puede ser una cuestión de marketing, hay muchas verdades en lo que él dice, este, en, de lo que él es. Pero bueno, sí, pero vos te podés analizar las razones, por qué lo hizo, en el marco que lo hizo. Y sí, la verdad fue puro marketing, lo que le quita un poco de valor a esas declaraciones, ¿no? Porque es, cuando uno lo dice es puro marketing, lo dice del sentido que es una especulación económica. Lo hace para ver si vende más libros o si tiene algún otro tipo de repercusión en otro aspecto. Y que haya sido un buen amante con la chica tampoco le quita. O sea, Julio César era homosexual, la mayoría de los soldados romanos que conquistaron el mundo eran homosexuales, los de esa película de 300 también, los griegos también lo eran, era inclusive parte de la pedagogía griega, era, bueno, que los maestros sometan a sus chicos, a sus alumnos y demás, era normal, era, digamos, parte de la cultura. Después, bueno, con la religión católica, eso se declaró como contra natura, inmoral y demás, este, la nena con el nene y los nenes con los nenes, no, o la nena con la nena. Se prohibió la homosexualidad, se vio como un... Bueno, también tiene que ver con la generación del matrimonio, el matrimonio civil, la visión de la iglesia, todo eso, y bueno, se cambió la mirada moral sobre eso. Este, pero bueno, de ahí yo creo que hay una evolución. Por ejemplo, los musulmanes en ese aspecto son de terror. A ver, yo no voy a entrar en esa... Porque hay una gente que dice la cultura, hay que respetar la cultura. No, para. Respetarla, sí, en términos históricos, sus valores y demás. Pero que de ahí en más sea una cultura que anule absolutamente los derechos de las mujeres, yo no puedo compartir eso. Ni puedo respetar eso. Es más, creo que en Francia ahora van a prohibir el uso de del velo que usan las mujeres, muchas mujeres musulmanas, porque es discriminatorio. Si bien es cultural y qué sé yo, pero es discriminatorio y atenta contra la libertad de las mujeres. Así que, bueno, son avances que en algún momento se van a dar, que vamos a alcanzar. No es porque uno crea que la civilización occidental y cristiana tiene la posta, pero la libertad individual de la mujer o los avances que tiene la mujer en ese aspecto dentro de Occidente, todavía le falta mucho terreno, bueno, tendría que ser un ejemplo para las mujeres de musulmán. Son las 6:30, no dimos todavía ninguna noticia. ¿Habrá que dar noticias? No, hoy la gente está durmiendo, no le importa nada. No le importa nada, pero igual le voy a dar la noticia porque este es un programa de noticias. ¿Ah, sí? O sea, todavía. Digo que no. Todavía. Podemos empezar y hacemos pum por arriba. Hoy estamos festejando, Marce, con feliz cumpleaños. Yo no quiero ser otro chupa media más. Acá lo tenemos. Pero yo podría, qué sé yo, te podría ilustrar los zapatos, cargarte el saco, gritar Marce, concentrate, te quiero. Concentrate, Santi. ¿Ah? Hoy es cumpleaños de uno de los tipos más poderosos de la Argentina. No estamos hablando de Saúl Menem. Lo estoy llamando, si querés lo saco al aire ya. Ni de Biolcati. No, lo saco más tarde. Ni de la Herrera de Noble. Estamos hablando de Marcelo. Marcelo, de acá con toda la onda, tu medio siglo es un medio siglo de amor. De amor a los argentinos. Marcelo, te queremos. Chau. ¿Vos no lo querés? No. Bueno. Puto. Me sale el cholulo. No digas esas cosas, estamos en Semana Santa. Bien, que dentro de las noticias sigue el juicio a Bussi. Va, ya no sigue el juicio a Bussi, aclaré. Sigue el juicio a los represores por el tema del el centro clandestino que funcionó en la jefatura de policía. Bussi tiene nana. Sí, Bussi está gaga. Desgraciadamente, gaga del corazón, porque de la cabeza sigue acusando a gente, mandando al frente, embarrando la cancha. Declararon ayer Sangenis se desvinculó de todas las acusaciones que le hizo en algún momento Bussi. También declaró otro testigo, Soldati, que le pidió un poquito de humanidad a estos asesinos. Bueno, Menéndez y Cattaneo volvieron a reivindicar la tarea que hicieron. Bueno, no se puede esperar otra cosa de esta gente. Así que sigue el bus, sigue el juicio. Ayer pasé por ahí, ya, ni gente ahí manifestando, ¿no? Bien, el ministro de Economía dijo que la inflación no la genera ni el INDEC ni el gobierno. Eso es cierto. Sino que la generan los comerciantes y los empresarios. Eso también es cierto. Y también habría que decirle a Vudú y a Cristina Fernández que es producto de la concentración económica también, ¿no? Porque si vos te pones a analizar, hay dos empresas lácteas que manejan el 70% de la producción de lácteos del país. Hay una sola empresa que maneja el tema de aceros en el país. Después tenés tres empresas que manejan el 70-80% del tema de alimentos, de galletas y todo ese tipo de cosas. Ese tipo de concentración económica es la que genera el abuso de los precios, porque no hay competencia. Así que se ponen de acuerdo entre uno o dos y las cosas se van a la nube. Y bueno, ahora aumentó el pescado para Semana Santa, de nuevo. Va a aumentar el choclo, de nuevo. Así que yo no voy a hacer humita esta semana. El zapallo. Zapallo aquí en Tafí Viejo hay todo el año. Hay varios ahí en la municipalidad. ¿Sabés qué me pasó el otro día? Iba caminando por Vía Blanca. Iba caminando hacia Vía Blanca, cruzando por ahí. Y estaba este chico que trabaja en ATS, que es periodista de ATS. ATS, ¿qué es ATS? ATS no, CCC, perdón. José María Martín. José María Martín. Yo lo conozco por instancias de la vida. Dice, hola, ¿cómo andás? Me dice, y estaba con. Creo que es ahora el nuevo director de prensa de la municipalidad. Con Richard. Richard, nuestro amigo, amigo tuyo. Sí, mi amigo Richard. Y del otro muchacho que viene, que estaba de Judas Iscariote. Y tú, Judas. Sí. O sea, ¿no? Las pelotas. Y pasé, me saludó este chico de CCC y Richard no me dio bolilla. No te conoce, capaz. Bueno. No, todos los días me saluda, boludo. Bueno, ese día estaba cruzado y no. No, yo creo, saludar. Yo creo que está haciendo honor a su cargo. Nah. Sí. Nah. Estoy completamente convencido. Bueno, ya vamos a hablar con Richard. Está haciendo honor a su cargo y dice, no, este lo critica a Javier, entonces no lo saludo. Vos sos un perseguido, nada que ver. Vos es que me llamó la atención. Está bien. Bueno, está bien, soy un perseguido, paranoico. Sí. Bueno, ayer todo el país recordó a Alfonsín, ya lo dijimos de eso. Lo recordaron como el señor hombre buenito, que quería a todo el mundo y que todo el mundo lo quería a él. No se acordaban que se puteaba con la rural, no se acordaban que tuvo un golpe de estado económico, que los mismos sectores que hoy tienen buscando golpear también a Cristina Fernández, son los mismos que lo voltearon, no se acordaron de nada de eso. No acordamos que Alfonsín era buenito, y cruzaba los brazos así y hacía la señal de que está todo bien. Bueno, bueno, el 14 de agosto del 2011 se ha decretado como el día en el cual se van a realizar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de todos los partidos políticos, las internas. Eso va a ser espectacular. Va a ser tremendo, ¿no? Sí, va a ser para el que va al balcón. Así que bueno, el 14 de agosto, pero del año que viene, ya se ha determinado que serán las internas abiertas, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y en octubre, elecciones presidenciales. Y sí, Dios mío. Buscan también que las escuelas tengan su centro de estudiantes, esto es en la capital federal. Yo lo traje esta noticia a colación porque, bueno, aquí también se debería buscar lo mismo, ¿no? Ayer hablaba con un muchacho que está trabajando en un SIC, que funciona acá en Los Positos. El SIC, sabemos, son los Centros de Integración Comunitaria, que son unos hermosos edificios que han hecho construir desde el Ministerio de Desarrollo Social para que la comunidad, a partir de esos edificios, organice. Bueno. Y estos lugares tienen como todo. Este muchacho desarrolla allí actividades, enseña percusión, el hongo. El hongo. El hongo guerrero. Me contaba antes de ayer que sí, que le enseña ahí, que enseña acá en el San Alberto, que la cosa está buena, bla, bla, bla, bla. Y le digo yo, porque es una de mis preocupaciones, ¿y cómo está el SIC? Y me dice, lamentablemente está completamente abandonado, está sucio, no tiene baño, no tiene nada. Dice, es un desastre total y absoluto. Total y absoluto. Él está dentro de un plan que desarrolla el Ministerio de Desarrollo de la provincia. Y sin embargo, los SIC, en el caso este de los pocitos, y que yo creo que es generalizado eso. Sí, sí, en el de acá también. Porque en última instancia, ¿qué son los SIC? Los SIC vendría a ser la consecuencia de la organización de la gente. Pero aquí es al revés. Aquí te ponen un edificio y no hay gente organizada. No hay barrio, no hay centro vecinal, no hay nada. Yo recuerdo que en una época había también de desarrollo social, pero en otra época estaba Miranda y el secretario era este chico que ahora es concejal, Cabral. Él llevó adelante una iniciativa que era el fomento de el desarrollo de los centros vecinales. Entonces mandaba chicos que enseñen folclore, que enseñen todas las actividades para darle vida a los centros vecinales. Y eso tendría que ser. O sea, buscar que los centros vecinales vuelvan a tener importancia. Pero ¿qué pasó en el medio? Sucede también que ahí, yo sospecho que alguna guita se comen de todos lados, digamos. Porque, por ejemplo, Ale tenía que dar un taller de murga, el SIC de acá. Y bueno, él tenía que dar un taller de murga sin instrumentos. O sea, no sé cómo se hace eso. O si tenés que dar un taller de pintura sin elementos, o los elementos te sirven para un día y vos tenés que ir 4 días. O sea, tenés que estar haciendo contención de un montón de gente que no tiene qué hacer, pero vos supuestamente le tenés que enseñar una actividad. O sea, alguien se está tragando la guita porque justifican, tengo talleristas de todo eso. Independientemente de que si alguien o no se la trague a la guita, o que haya o no la guita, es muy sencillo eso. O sea, es una organización básica de la sociedad por un lado y de el Estado por otro. Pero aquí en el camino hay un problema. Aquí la sociedad se ha acostumbrado a que el Estado lo resuelva hasta el divertimento. Ahora hacen una murga. Yo recuerdo antes hacían una murga y la gente juntaba, ponía y armaba todo. Ahora la murga quiere que el Estado le dé. Santi, no tienen una moneda, no tienen un recurso. Bueno, pero es que está bien. Bueno, vamos a juntar la plata. Pero esto es una cuestión. La organización suple ese tipo de cosas. La organización, la voluntad de hacer algo, suple ese tipo de cosas. Porque si vos no tenés plata, podés pedir. O podés pedir a la tienda que te done algo, o podés pedir al almacenero que te dé algo, haces una rifa, haces un bingo. Bueno, entonces habría que partir de la base de generemos organizaciones y no mandemos talleristas a que los caguen a pedrada, porque los chicos es que eso, de eso se trata. Aquí cuando yo traigo este tema, que es un tema de Buenos Aires, el tema de la capital federal, Cabandié, uno de los legisladores de Frente para la Victoria, planteó de que se tienen que desarrollar los centros de estudiantes como una forma de ir generando dirigentes estudiantiles que van a ser el día de mañana dirigentes sociales. ¿Para qué queremos nosotros dirigentes estudiantiles para tener dirigentes sociales? Para que el día de mañana tengamos políticos que hayan pasado por esa experiencia, que hayan pensado en alguna vez la sociedad, porque para ser político o para ser militante, vos tenés que pensarlo en la sociedad, decir, bueno, ¿qué quiero yo de mi sociedad? ¿Cómo la puedo transformar? ¿Qué aportes puedo hacer? ¿Qué aportes puedo hacer el grupo social en el que yo estoy? Desde acá, ¿qué podemos hacer para ir mejorando nuestro barrio, nuestra cancha de fútbol, o lo que fuera? Ese tipo de cosas. Sí, la política social y no la política exclusivamente de la avidez por el poder y el dinero, digamos, que es la que se bueno, ahí tenés. Cuando eran las elecciones, vos tenías más de 100, en el caso, por ejemplo, del peronismo, había más de 100 sublemas. no sé, 150. Multiplicado eso por 18, que son los candidatos, o sea, los 12 que van de titulares y los 6 que van de suplente, 18, supongamos que eran 100. Por 100, estamos hablando de 18.000 personas preocupadas por la realidad tapiceña. Cuando vos vas, después de las elecciones, a constatar dónde están esas 18.000 personas, que estamos hablando ya casi un tercio de la población de Tafí Viejo, y si no más, ¿dónde están esas personas? Vos te das cuenta que no están en ninguna parte, que no están en el SIC, no están en el centro vecinal, porque no existe el centro vecinal, no están en el centro de estudiantes, porque no existe el centro de estudiantes. Hay una forma paternalista de hacer política, hay una forma en la cual la política se plantea desde yo arriba te soluciono tu problema, no hagas quilombo, ¿me entendés? Y no, lo que hay es una forma de educar a la población en la participación, en la generación de sus propios, la propia resolución de sus problemas. Obviamente, si vos tenés los recursos para ayudarlo, lo podés ayudar, pero yo recuerdo, en Tafí Viejo se hicieron toda la vida corso y el Estado no los pagaba, le hacía la gente. También que ya en otra época había mejor nivel económico, o quizá la clase media en otra época se involucraba más con este tipo de festividades, no estaba tan metida en otras cosas, en las computadoras y en otras cosas. ¿Me entendés? Ahora la cuestión de los corsos, o sea, son más populares, son más de gente de sectores de clase media baja y gente sectores trabajadores. Pero bueno, pero aún así tenés que... Y yo lo vi en mi barrio, la gente cuando hacía la murga se calentaba, hacían rifitas, y así tiene que ser, ¿verdad? Y la gente que organiza eso lo tiene que hacer por la alegría de los chicos, no para decir, mirá cómo te junto gente, yo hago una murga con 50 chicos, multiplícalo por 2, porque cada chico tiene 2 padres, son 100 votos, que yo... Toda esa especulación política que es fomentada desde arriba, y no nos hace bien. Entonces, busquemos que estos SIC, por ejemplo, que es una gran cosa. Claro que sí, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede estar un centro vecinal para poder construir un edificio propio? Porque capaz que está toda la vida y nunca lo tiene. Bueno, aquí se lo traen desde afuera, le ponen una infraestructura, pero hay una infraestructura vacía completamente de contenido, porque no hay gente, no hay gente organizada, porque la gente organizada se organiza un rato antes de las elecciones para pedir algo y nada más. Eso se perdió y hay que ver cómo se mejora. Obviamente los políticos como Puchar o demás no quieren que eso se haga, porque no quieren gente organizada, necesitan gente que vaya como borrego y le diga vota por aquí y vota por allá. Y bueno, así estamos, ¿no? Así estamos. Un chullo más de lunes a viernes de 6 a 8:30. I like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? That's it. Un chullo más, de lunes a viernes, de 6 8-3. Un yuyo más, noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos, a veces pensamos lo que decimos. Un yuyo más, FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3, de lunes a viernes de 6 a 8. Haciendo un sketch en el programa. Así que nada, un beso a Luisito querido, que sinceramente le tenía simpatía y le tengo simpatía. Y él dijo hoy en una radio, cuando veo a Tinelli, Mirta Legrand, Susana Jiménez, tres paradigmas de la televisión argentina. Me parece, me pregunto mirándome al espejo, ¿quién carajo son estos tipos? Dice. ¿Qué mierda han hecho por el conjunto de la comunidad argentina para que todos podamos vivir un poco mejor? Han sido los hijos putativos de estos medios concentrados del poder económico. Sus títeres, sus comunicadores, hablan a sueldo, viven en sus mansiones con sus Mercedes-Benz y sus casas en Miami. Yo creo que tendrían que ser claros, dice, y decir que apoyan, escuchen esto, a la cavernícola derecha argentina, porque no pueden decir lo que sienten, porque lo que sienten, y acá es lo más grave de lo que dice, es que vuelvan los militares, que vuelva otro Videla, otro Macera, otro Agosti. Para, Luisito querido, volcaste. Luisito querido, patético. Yo, Luisito, con cariño, esto va, ahora va todo con cariño, con onda. Luisito, y yo entiendo, te entiendo de verdad, que yo nombre la palabra paz es algo de seguro, a vos te cuesta entender, pero un huevo. De hecho, has hecho de la violencia realmente un culto. Tomaste comisaría, cortaste calle, le pegaste a la gente, llevabas guardaespaldas de kickboxing, insultabas a todo aquel que piensa distinto. Yo le agradezco a la gente que elige este programa. Y me da todos los días ese lugar que hoy tiene la tele, como lo tiene Susana y lo tiene Mirta. ¿Quién carajo somos? Bueno, yo te digo, no tengo mucha ganas de andar aclarando quién soy, pero acaso un ciudadano como vos, realmente, que pide vivir en paz solamente, con seguridad, y que ha hecho y voy a hacer un montón de cosas por la sociedad, realmente, porque esa es mi vocación. A mí nadie me regaló nada, más allá de los programas que hago, gustan, no gustan, no me siento un títere, ni hablo porque me dicen lo que tengo que decir. Nadie me regaló nada, Luis, y perdí a mis seres más queridos de chiquito. La remé siempre. Lo que tengo lo hice laburando, Luisito. Muchas horas por día. Jamás pensé que en tu locura revanchista, Luis, entiendas que quiero apoyar a los militares. Jamás lo haré. Ojalá nunca más vuelvan al poder. Y vivamos este sistema democrático maravilloso que tenemos. A vos, Luis, sí te dicen lo que tenés que decir. Por eso decís que somos todos títeres. No todos somos como vos, Luis, realmente. No necesito tener a... El aplausómetro, qué grande, pagado. Hoy pensaba y digo, yo no necesito tener a toda mi familia laburando en la ANSES, y cobrando un sueldo estatal que pagamos entre todos para defender esta gestión, Vos defendés a un tipo como Chávez, que hace unos días dijo que los ricos no son seres humanos, son animales. Pará, Luisito, basta esta confrontación. Luisito, no hay rico bueno, rico malo. ¿Por qué tanto odio, Luis? A mí me fue bien desde el sector privado. No tuve que hacerme rico desde la función pública, como algunos a los que vos defendés hoy. Y no estoy enojado con el gobierno, Sinceramente le digo, porque todos mis estados se enojó cero. No, solo expresé mi punto de vista, que puede ser distinto al tuyo. ¿Por qué no? Ojalá puedas eliminar, Luis, y te lo hablo con cariño, porque sé que a vos te mandan, obvio. Yo, ojalá puedas eliminar ese mensaje de odio, que tanto mal hace para poder crear ese clima de paz que necesitamos de verdad. Y al senador Pichetto, desde su banca en el Senado, que pagamos entre todos, algo increíble, increíble. Desde el Senado habló este señor. Dijo, bueno, responde, obvio, a llamados telefónicos, no tengo ninguna duda. No hemos ganado, que nosotros, Mirta, Susana, yo, no hemos ganado una elección, ni en una sociedad de fomento. Y que tenemos un odio visceral como en el 55, yo no había nacido, que no nos deja crecer y nos divide. Ay, bueno, ahora, querido Luisito, ahora voy a vos, querido Pichetto. El odio visceral, mi amor, es tuyo. De mucha gente que está con ellos, de vivir la vida con ese revanchismo, con la imagen de un país de 50 años atrás, con la mirada puesta en civiles o militares. Basta, mi amor, basta. No existe más eso. No le voy a criticar a Pichetto, por ejemplo, su lealtad, ese amor por Menem. No quiero decir eso. Solo quiero que termine también con ese espíritu peleador, esa sed revanchista. Y piense que podemos sentir diferente. Y no por eso merecemos ser yo descalificado, tratado desestabilizador. Por Dios, un día de locos. Pero en el día de locos, de dos personas que salieron con los tapones de punto funcionales a este gobierno, hoy le quiero agradecer a la presidenta. Porque gracias a ella la presidenta frenó la marcha que había organizado Delía con Moyano. Y me parece, puso un manto de paz en un día con una violencia verbal, pero increíble. Así que quiero decir, así como dije, Luisito querido, Pichetto querido, en el final, gracias Cristina. Nada más. Gracias, Bueno, señoras y señores, vamos a seguir con el programa. Señoras y señores, se viene la primera cámara que le hicimos al jurado y después bailan los participantes. Señoras y señores, se viene la primera. Que nos tiren los cargos, no podemos parar. El domingo a la noche es fiesta. Recordamos, Tinelli fue, a ver, la expresión en algún momento de la fiesta menemista. Es más, yo recuerdo la revista Humor. Le hizo ganar una elección. Claro, le hizo ganar una elección, lo dejó en ridícula de la Rúa. No es un chico inocente. Y no es inocente cuando hace esas editoriales en su programa, que es un programa de entretenimiento. Tuvo una radio en algún momento, Radio Plata, y bueno, podía haber hecho desde ahí. El tema de que él fue funcional en algún momento a esa fiesta menemista. Yo creo que Tinelli expresa a un sector social o expresa a una clase social, y está bien que opine y que haga todo lo que hace. O sea, está todo bien, perfecto, pero que después no nos diga que es un muchacho inocente de barrio, que, o sea, la manija que le dio en ese reality que creó cuando fueron las elecciones del año pasado, la manija que le dio a Narváez y a Macri, no era gratuita. O sea, es un empresario y hace sus negocios y está todo bien. Y me parece bien, o sea, pero no me digas después que sos una blanca palomita, que sos completamente inocente, que vos no hiciste nada, en términos de que, en términos de opinión política. O sea, toda la forma en que se manejó el reality ese, está completamente dirigido en un sentido. Y bueno, el que no lo quería ver no lo veía. Y estaba dirigido a la clase media, a la clase media que lo... porque ¿qué es lo que hacía ese reality? Caricaturizaba a los personajes. Y de todos los que estaban vinculados con el gobierno, los caracterizaba como irascibles, tirabombas, corruptos, etcétera, etcétera. Moyano, a Moreno, recordemos. A la Carrió la sacó en la primera vuelta porque no la... porque tampoco le quería pegar. O sea, era toda una cuestión que tenía un sentido político, ideológico. Y bueno, en última instancia está bien. Yo no digo que no lo haga, está bien. Si tiene, él llegó ahí donde llegó todo lo que supo hacer y por toda la gente que lo ve, me parece perfecto. Porque después no diga que él es inocente, o sea, que él no hace política, porque no es cierto. Desde allí no es cierto. Y bueno, a los que les gusta Tinelli, hoy cumpleaños Tinelli, ya le mandamos un fervoroso feliz cumpleaños desde acá. Y estamos perdiendo el tiempo hablando de Tinelli, pero Tinelli expresa políticamente o socialmente, no políticamente porque no es un político, pero sí hace política desde su programa, expresa el pensamiento de muchos sectores sociales, que se quedan en el cliché, que se quedan en la caricatura, que no analizan a fondo las cosas. Por ejemplo, yo ayer escuchaba a Silvia Rolandi que decía que se enojaba con Vudú, porque Vudú lo chicaneaba a Morales por el tema de que ustedes se fueron en helicóptero, ustedes hicieron el mega canje, y empezó a tirar todas las cosas. Vudú fue su secretario de Desarrollo Social en el gobierno de la Rúa. Y dicen, yo les diría a estos peronistas que ellos fueron los que entregaron el país, los que privatizaron a precio vil el petróleo, bla, bla, bla, todo ese tipo de cosas. Bueno, yo también les diría a Silvio Rolandi, también, pero este gobierno peronista fue el que está volviendo atrás muchas de esas cosas que hicieron en el 90. Entonces, que no nos quedemos en los clichés. Todos los peronistas son menemistas o todos los peronistas son malos. Hay peronistas buenos, hay peronistas malos. Como hay radicales piola y hay radicales malos. En cada uno de ellos, el radicalismo y el peronismo expresan políticamente a movimientos sociales y populares en Argentina, que tuvieron como bandera a dos próceres, por ejemplo, en el caso del radicalismo a Lenin y a Irigoyen, y en el caso del peronismo a Perón. Entonces, expresan popularmente ese tipo de cosas, que fueron líderes populares. Bueno, pero no nos quedemos en el cliché, no nos quedemos en la caricatura, en el molde. Tratemos de analizar más un poco las cosas, fundamentalmente en qué es lo que queremos nosotros. Porque nosotros vamos a poder analizar el accionar de este gobierno y de los que vengan en función de qué es lo que queremos nosotros. Mientras nosotros no sepamos qué queremos, y bueno, viene cualquiera, te hace porque te da la píldora y listo. Porque convengamos, a Menem lo reeligieron. Hoy todo el mundo reniega de Menem, pero a Menem lo reeligieron con un alto porcentaje de votos. Entonces, ¿qué lo votó? A Bussi también lo eligieron los tucumanos. Y hoy nadie se hace cargo de eso. No hagamos cargo de que cometimos errores, no le echemos toda la culpa a los políticos, como en última instancia los políticos son nuestros dignos representantes, los políticos son lo que son, porque nosotros somos lo que somos. Entonces, eso no se cambia de un día para el otro, y no se cambia... Las comillas no se ven en radio, ¿no? Puteando, no se cambia puteando desde un bar, o desde la casa, o desde una radio, eso no se cambia, eso se cambia participando y dando nuestra opinión en las distintas instancias organizativas que te da la sociedad. Y bueno, si no lo haces, después no vayas a llorar. Porque alguien, si no lo haces vos, alguien lo va a hacer. Así que bueno, acá hay un oyente que nos llamó y le dije, dejen de hablar tanto y pongan más música. Bueno, ahí va la música. Un chullo más, de lunes a viernes, de 6 a 8:30. borró de la fotografía de su vida, no porque no la hubiese amado, sino precisamente porque la quiso. La borró junto con el amor que sintió por ella. La gente grita que quiere crear un futuro mejor, pero eso no es verdad. El futuro es un vacío indiferente que no le interesa a nadie. Mientras que el pasado está lleno de vida y su rostro nos excita, nos irrita, nos ofende, y por eso queremos destruirlo o retocarlo. Los hombres quieren ser dueños del futuro, solo para poder cambiar el pasado. Luchan por entrar al laboratorio en el que se retocan las fotografías y se reescriben las biografías y la historia. Más noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos. A veces pensamos lo que decimos. Un yuyo más. FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3. De lunes a viernes, de 6 a 8.30. Bueno, aquí estamos en un yuyo más por FM La Voz de Tafí Viejo. Teléfono para comunicarse, el 461-9315. Celular para los mensajes, el 155-677-7378. 155-677-7378. Son las 7 y 10 de esta mañana del 1 de abril del año 2010. La temperatura actual es de 20 grados 6 décimas. La humedad del 80%. La sensación térmica de 21 grados. Los vientos soplan del noroeste a 14 kilómetros por hora. La presión es del 933.1 hectopascales. El pronóstico es para hoy un día despejado, como estos últimos dos días que estuvieron muy lindos, muy especiales, digamos, muy calurosos para la época también del año. El pronóstico extendido para la semana es que mañana, el sábado y el domingo llueve. Bueno, yo tengo entendido que va a llover más bien el viernes a la noche. Viene un frente frío del sur que va a cambiar un poco la temperatura, la va a bajar un poco y va a traer algo de lluvia. Así que, bueno, va a ser un fin de semana largo, pero aparentemente con algo de lluvia. Esperemos que los vientos cambien un poco y se las lleven. Pero este es el pronóstico para el día de hoy y lo que va del fin de semana. Bueno, un feliz cumpleaños a Milan Kundera también, que entre otras cosas escribió La insoportable levedad del ser. Y para Marce, que entre otras cosas hizo Ritmo de la Noche, ¿vale? Así que... Y ahora empieza de nuevo So Too Much. Qué grande. Bueno, la farmacia de turno hasta las 8 de la mañana de hoy son la farmacia Santa Elena de Alén 342 y la farmacia de Villa Obrera, Santiago y Rafael Marino. Estos están de turno hasta las 8 de la mañana del día de hoy. A partir de allí, a partir de las 8 hasta las 8 de la mañana del día del viernes, las farmacias de turno son la farmacia Pravia de Alén 366 y la farmacia San Gabriel de Belgrano 499. Repetimos, a partir de las 8 de la mañana de hoy, las farmacias de turno son la Pravia en Alén 366 y la San Gabriel de Belgrano 499. Y para finalizar esta información general, los números de oro. Los números de oro, señora, señor. Ahí con el ganarán hoy con el fondo del amigo Gillespie. Sí, a ver, dame que lo leo yo. Dame, porque hasta ahora no ha ganado nadie. Así que vamos a... Está queriendo decir que soy un mufa. No me lo tiré así. Es más rápido. Bueno, este es mi amigo que dice que soy un mufa. Edet comunica a sus clientes. Bueno. No. Va a ver cortes. Los números de oro del jueves primero de abril. 20.000 mangos, che. Estaría bueno, ¿no? Ah. 71 7 1 23 2 3 80 8 0 33 3 3 55 5 5 32 3 2 46 4 6 84 8 4 56 5 6 68 6 8 El número de la suerte es 2.214.285. 2, 2, 14, 2, 85. Bueno, muchos números y duplica el premio, no sé con qué, con orden de compra y todo eso. Así que estos fueron los números de oro. Si querés te lo repito de nuevo: 71, 23, 80, 33, 55, 32, 46, 84, 56, 68. Bien, y el compromiso para la gente que gane es que pague un asadito, ¿no? Para dos nada más. Un vinito, qué sé yo, puede ser un Calia Sirac, está bueno. Ahí lo podemos comprar en esa vinoteca que está ahí en Alén al 500. Le pueden hacer el precio. Bueno, el próximo premio lo vamos a sacar de ahí, ¿no? ¿O no? ¿Cuándo cumplimos los 50 días? No sé. Hay una discusión ahí, ¿no? De cuándo empezamos el primero. No, sí llegamos. Llegamos, llegamos. ¿Ah? ¿O no? No sé. Bueno, una buena noticia. El Estado y los gremios estatales han acordado un sueldo mínimo de 1.800 pesos y fundamentalmente han acordado las subas al básico. Al filo de la medianoche, los gremios estatales y el gobierno lograron cerrar la negociación salarial. Los dirigentes de la mayoría de los sindicatos y el ministro de gobierno, Edmundo Jiménez, sellaron ayer el acuerdo que establece que a partir de abril ningún agente de la administración pública percibirá menos de 1.800 pesos de salario. Para llegar a esta cifra, el Ejecutivo destinará un complemento no remunerativo y no bonificable y se incluirán todos los conceptos remunerativo y no remunerativo, exceptuando la asignación familiar y presentismo. Además, se acordó un incremento diferencial de los básicos de cada nivel de escalafón. El básico de la categoría 15, que es la más baja de todas, pasará de la suma de 267 pesos a 401. La categoría 16, de 280 a 413 y así sucesivamente hasta la categoría 24, que va de 896 a 1.030 pesos. Estamos hablando de los básicos. Bueno, los trabajadores, por ejemplo, de UPCN dijeron que fue un gran paso. Tenemos aumento entre el 40 y el 45% sobre el básico. Para el mes de junio está previsto incluir 20% también a la base. Fue un buen acuerdo, aunque sabemos que el sueldo del trabajador está consumido por la inflación. El convenio está sujeto a las negociaciones nacionales. Uno de los puntos en conflicto, el ministro de Gobierno destacó que el acuerdo implica una recuperación del básico que estaba muy sumergido. El acuerdo fue firmado por UPCN, ATE, CTA, Sindicato Municipal de Capital, Estación Experimental, Casino, Comunas Rurales y Municipios del Interior. Los referentes de Vialidad se retiraron sin firmar el acta, aunque dijeron que el lunes podrán concretar este acuerdo. Una buena noticia para la gente de los estatales. Por otro lado, hoy se termina, ayer se terminó, o hoy se termina el contrato que tenía el Colegio Médico con el PAMI. El titular de la entidad del PAMI dijo que se terminó y que va a empezar a trabajar con clínica y sanatorio. Por otro lado, la gente de clínica y sanatorio dijeron que no firmaron nada todavía con el PAMI, así que está en un compás de bastante incertidumbre para la gente del PAMI. El titular del Colegio Médico denunció que con esta disposición los jubilados perderán la libre elección médica. Por otro lado, se garantiza la gratuidad con el nuevo sistema de atención. El actual interventor del PAMI, Eduardo Zaire Galante, explicó que la decisión surge tras la implementación del nuevo modelo prestacional en la Argentina, que establece que el segundo nivel de atención, que está compuesto por la interconsulta especializada, por las prácticas especializadas, terapéuticas y diagnósticas, por internación clínica, etcétera, etcétera, estarán al frente de clínicas y sanatorios. A su vez, Zaire Galante comentó que estos servicios serán garantizados en forma gratuita a los 124.000 afiliados del PAMI en la provincia. Bueno, aquí el problema es que el PAMI generalmente lo que hace es generar cápitas, o hace contrato con los médicos con un precio base, y los médicos se tienen que adecuar a ese precio base que firma el PAMI. Aquí lo que están buscando es, porque tenían acuerdo con el colegio médico, o sea, con los médicos, y los médicos tienen que arreglar con los sanatorios. Bueno, aquí van directamente hacia los sanatorios, obvian, digamos, a los médicos en este acuerdo, y son los sanatorios los que se van a hacer cargo de el servicio del PAMI. Bueno, y los médicos trabajan en sanatorios, o sea que ahí se va a resolver este tema. El tema es que todavía aparentemente no hay un acuerdo con la gente de clínicas y sanatorios, así que están en un compás de espera y de bastante incertidumbre con respecto a esto. Vamos a ver cómo sigue esta noticia y vamos a ver si podemos contratar a alguna gente de esos sindicatos para que nos expliquen qué es lo que pasa y cuál son el futuro de la gente que está en el PAMI, y que si es mejor o es peor. Por otro lado, a nivel nacional se logró un acuerdo para que la gente que está en el PAMI tenga un descuento del 80% en los medicamentos. ¿Así es, Juanchi? Así leí en primera fuente, pero hice un pantallazo, así que no te podría... No puedes ampliarlo. No puedo ampliar porque leí el titular. Bueno, hay otra noticia que tiene que ver con el tema de la salud. Para los enfermos celíacos, todo lo que vendría a ser los alimentos de los enfermos celíacos van a entrar dentro de lo que vendría a ser, o se lo va a comparar, digamos, con los medicamentos. O sea que uno, para ir a comprar la obra social, va a tener que hacer un descuento, o va a tener que lograr que se le haga un descuento a los enfermos celíacos cuando vayan a comprar los alimentos. Claro, que son muy caros. Que son son un medicamento en última instancia, porque Una manera de que no se enfermen. Claro. Así que esta gente, que convengamos, los alimentos para la materia prima para hacer los alimentos de los enfermos celíacos son bastante caras. No tienen que tener trigo, avena, centeno ni cebada. Exacto. Y entonces lo que se ha logrado acá es un acuerdo a nivel nacional para que estos enfermos, estos alimentos sean considerados como medicamentos y tengan descuentos de las obras sociales de las personas que tienen estos problemas. Así buena noticia. Sí. La del PAMI no lo es tanto. O sea, más que buena o mala, el problema con el PAMI es que hay mucha incertidumbre para conocer cómo se va a resolver el traspaso del colegio médico a clínica y sanatorio, como quienes van a servir ahora de ahora en más a los jubilados. Así que esto va a traer cola, porque parece que se está haciendo en forma un poco apresurada y un poco cuál es la palabra, desordenada. Ahí sería la palabra más que un poco explicaría cómo está haciendo la cosa hoy. Bien, estamos aquí en un Yuyo Más por FM La Voz 88.3 o 88.35 de su dial. El teléfono para comunicarse es 461-9315, el celular 155-6773-78. Para contactarse con el programa, también está unyuyo@gmail.com, y los programas están casi todos subidos a unyuyo.com.ar. Ahí se pueden escuchar casi todos. Bueno, sí, por ahí el fin de semana, por ahí el fin de semana, o mañana, que mañana no tenemos programa porque la radio cierra. Si mañana nos extrañan, van a internet, no creo, y ponen ahí cualquier programa, porque cualquier programa de lo que nosotros hacemos, el del 24 está, es bueno, escuchable, está bueno. Todos son buenos programas, así que bueno, si quieren enterarse de algo que pasó y que no tuvieron la suerte de escucharlo, bueno, aquí estamos en unyuyo.com.ar. Un Yuyo Más, de lunes a viernes, de 6 a 8:30. tesoro mío, no me hablas ni me has mirado. Fueron 3 años mi vida, 3 años muy lejos de tu corazón. Háblame, rompe el silencio, no ves que me estoy muriendo. Y quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós. Qué cosas que tiene la vida, qué cosas tener que llorar, qué cosas que tiene el destino, será mi camino sufrir y penar. Pero deja que bese tus labios un solo momento y después me voy. Y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós. Aún tengo fuego en los labios del beso de despedida. ¿Cómo pensar que mentía si tus negros ojos lloraban por mí? Háblame, rompe el silencio, no ves que me estoy muriendo. Y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós. Qué cosas que tiene la vida, qué cosas tener que llorar, qué cosas que tiene el destino, será mi camino sufrir y penar. Pero deja que bese tus labios un solo momento y después me voy. Y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós. Y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós. Un chucho más, de lunes a viernes, de 6 a 8.30. La médula ósea, la más importante de las fábricas de donde salen los glóbulos de la sangre. Cada día, 200.000 millones de glóbulos rojos. 15.000 millones de glóbulos blancos, 500.000 millones de plaquetas. Todo empieza en el interior de una gran célula, la célula madre, que va a diferenciar su producción para responder a las necesidades del equilibrio sanguíneo. Un gran número de alimentos afluye incesantemente hacia las fábricas de energía de la célula. Los ribosomas, o mesa de montaje de las proteínas. ¡200 multiplicado por 314.416! ¡No, no! ¡200 multiplicado por qué, jefe! ¡14! ¿314.400 qué, jefe? 83 y me llevo 8. Ay, que no interrumpirlo, ves que estoy contando. ¿Qué cuenta, jefe? ¿Eh? Ah, el número de nucleótidos que necesitamos para fabricar un glóbulo ignorante. Luego solo tendré que multiplicar para saber cuánto necesitaré para fabricar 200. ¿200 qué, jefe? 200.000 millones de glóbulos rojos. El organismo debe fabricar 200.000 millones de glóbulos rojos al día. ¿Comprendido? Bueno, pero esto es una cantidad enorme, ¿no? ¿No crees que habría que avisar al maestro? ¿Al maestro? ¿Pero no estás viendo que está ocupado? ¿Ah? No comprendes los métodos psíquicos de concentración. Mira, ¿y esto? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Tenemos casi 200.000 millones. ¿200.000 millones de qué? 200.000 millones de glóbulos rojos. Es nuestra producción diaria, la del cuerpo humano. ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ya basta, ¿no? ¿No sabes que hay que ahorrar material, estúpido? Ahora nos sobra uno. No os preocupéis, muchachos, la vida es ante todo orden, ¿de acuerdo? De todos modos, no es una unidad completa, pero el ahorro de material forma también parte del orden. Un yuyo más. Noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos. A veces, pensamos lo que decimos. Un yuyo más. FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3. De lunes a viernes, de 6 a 8.30. Bueno, hoy, 1 de abril, se creó en 2003 la Base de Datos Nacional de Donantes Voluntarios de Médula Ósea. Este día se estableció con el fin de difundir la importancia de la donación voluntaria de CPH, que así es la sigla, con la que actualmente se tratan diversas enfermedades hematológicas como la leucemia, anemia aplástica severa, linfoma y problemas metabólicos e inmunológicos. Los familiares son los mejores donantes, pero si no se cuenta con ellos, lo que ocurre en el más del 70% de los casos, se recurre a una red de registros internacionales que agrupa más de 10 millones de donantes voluntarios. Debido al trabajo constante de grupos de pacientes e instituciones de la comunidad y a la excelencia de profesionales y centros con que se cuenta, este tipo de trasplantes se efectúa actualmente en el país. Bueno, existen muchos centros habilitados para la inscripción de donantes. Con la colaboración de ONG y medios de comunicación se han incorporado, hasta 2006 se habían incorporado más de 18.000 personas como donantes voluntarios de médula ósea. Así que bueno, es bueno saberlo. Yo creo que no sabía que era hoy y ni siquiera sabía que había un registro nacional de donantes de médula ósea. Así que, feliz día. Bueno, hoy a las salas tucumanas, acabo de ver esto que me dejó Santi, llega una película que parece que está muy muy buena realmente. Se llama Paco. Bueno, también se va a estrenar otra que está muy buena, que es Maldito Policía. Pero esta Paco, es una película que hizo un chabón que era adicto, bueno, a la heroína. Logró meterse en un centro de rehabilitación y los centros de rehabilitación le decían, bueno, vos, si te querés recuperar, te quedás acá y si no, te vas y haces la tuya. Entonces, bueno, el chabón logró con fuerza de voluntad y con amor a su familia y harto de verse así, rescatarse. Después, bueno, ya se fue a un extremo muy copado, se hizo monje budista. Era muy gracioso porque decía, ahora escucho crecer mi barba, lo cual hay que meterle mucho tiempo para llegar. Y bueno, habla de cómo se trata a los adictos en la Argentina y cómo muchos centros de rehabilitación los encierran y no los dejan irse por su propia voluntad, porque estos centros de rehabilitación cobran luego de que el tratamiento está completado, o sea, ponerle después de un año que el chabón está adentro, facturan. Entonces los tienen ahí, los encierran, medio, no sé si los torturan, pero anda por ahí, y es un bajón. Entonces refleja cómo se los trata, y es una mirada por ahí a este tabú de la sociedad de las drogas y lo que generan, que por ahí en sí las drogas no son el problema, bueno, usualmente también se dice, sino la adicción que uno puede adoptar y el comportamiento posterior que al que lleva, que puede ser muy, muy nocivo para uno y para sus allegados. Bien, es como la pistola, la pistola no mata. La que mata es la persona que lo usa. Y bueno, en el caso de las drogas también, o sea, el problema no son las drogas, sino que hay gente que la vende, hay gente que la comercializa, hay gente que hace dinero con eso, y ahí, bueno, hay gente que necesita un mercado para poder instalarla, y hay gente que necesita la droga para poder escaparse a veces de realidades que no pueden resolver. Y bueno, es un problema social, es un problema que hay que resolver desde lo social, y bueno, y ver cómo se soluciona. Así que bueno, una película para que se sepa que la solución a veces no es la más adecuada, de que esos centros de rehabilitación a veces lo que generan es más adicción y que no resuelven realmente el problema, porque si resuelven el problema se quedan sin laburo. Así que bueno, esta película se llama Paco, es una película argentina. Acá Don Tribuno dice, se centra en la historia de Paco, Tomás Fonsi. Así que bueno, está Tomás Fonsi, vayan a verlo. Está todo bien. Un físico cuántico que fue llevado a la cárcel luego de haber sido encontrado por la policía bonaerense tras haber consumido una sobredosis de Paco. Él es acusado de haber hecho volar una de las cocinas urbanas en las cuales se obtiene la droga, que se trata de un desecho de cocaína. En la explosión mueren los responsables y también varias personas inocentes. Otra película que se estrena es Los hombres que no amaban a las mujeres. No sé nada de esta película, pero no suena tan mal. No parece un tanque yankee. El título por lo menos suena lindo. Así que, a ver. Bueno, parece que es un thriller. Habrá que ver. No le pongo fichas, pero... Ahora la otra que sí está muy muy buena, muy muy buena, y para Jaime que lo mira por TV, se estrena Un maldito policía, Maldito policía en Nueva York, que es una remake de esta Maldito policía, con Harvey Keitel en uno de los mejores papeles del cine, según me han contado y según he visto algunos videitos en YouTube. Este remake está muy buena, habla de un policía que también tiene mucho quilombo con las drogas a partir de una lesión grave en su espalda. Actúa Nicolas Cage, así que a todos los que les gusta Nicolas Cage haciendo del Rambo... Bueno, y a diferencia del Maldito policía de Abel Ferrara, este no tiene culpa, ¿no? No, bueno, es muy grosso, está muy buena la película. Policía corrupto con todas las... Yo la voy a ir a ver al cine, vamos, todavía. ¿No viste el video trucho que te pasé yo? Sí, la vi, me encantó, la vi en la computadora y está muy buena, así que en el cine debe ser muy, muy copada. Así que Paco y Maldito policía, aguante todavía. Vamos con las noticias del día de la fecha. Bueno, saliendo del Paco y de los malditos policías, hay pícaros que aumentan sin sentido. El gobierno nacional no quiere ni oír hablar de inflación. Al gobierno nacional no le gusta que le digan nada que no le gusta. Es una cosa que tiene este gobierno, ¿no? Se banca la crítica por ahí. No por negar la realidad, sino para no generar expectativas que alimenten la remarcación de precios. Así lo explicó ayer Florencio Randazzo, ministro del Interior, que en los últimos días pasó a ser uno de los voceros en materia económica del Poder Ejecutivo. La inflación es un proceso generalizado de aumento de precios y hay que tener mucho cuidado porque también se maneja por expectativas. Bueno, ellos dicen de que la inflación es el aumento generalizado, o sea que todo aumenta. Cuando aumentan uno u otro producto, no es inflación, porque son cuestiones sectoriales que a veces tienen que ver con cuestiones estacionales o cuestiones especulativas y demás. Lo que sí sabemos es que aquí sí hubo un aumento generalizado de precios, que tiene que ver, que no tiene que ver con aumento de costos, que no tiene que ver con aumento de salario, porque todavía no se aumentaron los salarios, que no tiene que ver con problemas financieros, sino que tiene que ver, dice llanamente, para mí, humilde opinión, con especulación total y absoluta. Y para Cobos, que dice que no hay que ocultar la inflación, Está bien, hay inflación, pero no es del 4.500% que tuvo, sí, Alfonsín. No es así. No, no, y aparte, ellos la usan en términos políticos, o sea, como diciendo, sí, se viene una escalada inflacionaria, guarda, este gobierno, toda esa cuestión. Que hay que saber separar la paja del trigo y hay que saber mirar en esta realidad que el gobierno por ahí no le da o pareciera no darle la importancia que debería darle. Eso es la impresión que se tiene. Pero, por ejemplo, el pollo. En un momento la carne aumentó de tal manera que se puso como una opción bastante económica en su momento el pollo. Yo recuerdo, yo compraba en un lugar acá en Tafí Viejo 3 kilos de pollo, de presa de pollo, por 20 pesos. Hoy eso cuesta 32 pesos. Aumentó más del 50%. Aumentó más que la carne. Aumentó más que la carne. Vos sabés que siempre rinde menos que la carne, ¿no? Pero entonces vos decís, pero ¿qué aumentaron los costos del pollo? ¿Aumentó el maíz? ¿Aumentó el alimento que se le da? No, sino que acompañando el precio de la carne, ya que aumentó la carne, ya que todo aumentó y la gente no se queja y sigue comprando carne, bueno, le aumentamos al pollo también. Y así como aumentaron esas cosas, aumentaron un montón de otras cosas por una simple y llana especulación empresarial y comercial de sacarle una tajadita más a la gente, porque convengamos, según dicen, la inflación es un impuesto, es el peor de los impuestos, que es un impuesto que no cobra el Estado, es un impuesto que cobran los empresarios, que le saca el bolsillo a la gente. ¿Y cuál fue, según el gobierno, la causal de todo esto? Bueno, según el gobierno es que al aumentar el flujo de dinero en el mercado interno a través de el plan Argentina Trabaja, que le da 1.200 pesos, en el caso de Tafí Viejo son cerca de 30 cooperativas, son alrededor de 600-700 personas que tienen, son 700 personas a 1.200 pesos, estamos hablando de 840 mil pesos que circulan en Tafí Viejo que antes no circulaban. ¿Ah? Claro. Si hablamos de la asignación universal por hijo, estamos hablando, lo dije bien, ¿no? Estamos hablando de 180 pesos, 144 pesos ahora cuando le den la libreta sanitaria y demás van a cobrar los 144 pesos por hijo. Bueno, yo las estadísticas de cuántos son en Tafí Viejo no la tengo, pero también multipliquemos básicamente por 2 o 3, más o menos son 500 pesos más de muchas familias tafiseñas que están circulando por Tafí Viejo. Entonces el comerciante, ¿qué ve? Que vende más. Y cuando el comerciante vende más, ¿qué hace? Sube. Aumenta los precios. Es sencillo. Y en ese marco, ¿qué culpa tiene el gobierno? Yo no sé. El gobierno en última instancia debería ver la manera de que estos aumentos no se produzcan por esta especulación de comerciantes y empresarios, y que ver cómo cuidar el bolsillo, porque si no sería una espiral así. Ahora se plantea de que la asignación universal ya se quedó corta, porque esos 180 ya con el aumento del 50% promedio de la carne y el 50% del pollo, que son, digamos, dos elementos, digamos, del consumo diario, pierde el poder adquisitivo. Entonces, ¿qué es lo que se plantea? Que aumente la asignación universal por hijo, que se aumente un 10, un 20, un 30%. Pero si aumentan la asignación universal por hijo, ¿qué van a hacer los comerciantes? Van a volver a aumentar. Entonces, mientras no haya una responsabilidad social del empresario, del comerciante, y bueno, vamos a estar en esa espiral, en ese círculo vicioso de va a aumentar el salario y no hay aumento de salario. Cuando haya aumento de salario, que se están negociando ahora, ¿verdad? Van a volver a aumentar. O sea que nunca pierden. Es que bueno, los comerciantes piensan, bueno, ahora me toca a mí y mañana también me toca a mí. Y después de mí, me toca a mí siempre. Claro, bueno, entonces habría que ver, no solo echarle la culpa. Sí, el gobierno tiene por ahí la culpa de que las estadísticas quizás del INDEC no indiquen la realidad en términos de inflación, ¿entendés? Puede ser que estén borradas o estén bajadas de la realidad concreta. Ese puede ser un error del gobierno, ¿verdad? Pero acá básicamente es un problema del empresariado, Porque todo, y encima, yo te digo, ahora hay aumentos de sueldo generalizado, ¿verdad? Los empleados, convengamos en Tafí Viejo, la mayoría de los empleados de comercio están en negro, o cobran salarios que no reciben, o lo hacen figurar por 4 horas cuando trabajan 8, o le pagan 20 pesitos por trabajar 6 horas en alguno de los ciber. Realmente convengamos, o sea, ninguno de los comerciantes, o no todos por lo menos, siguen las reglas que ellos piden que los demás sigan, ¿verdad? Bueno, hay que ser honesto también en ese aspecto. Sí, además, te digo, acá ponerte un almacén en Tafí Viejo te hace rico a los 2 meses, porque no tributás. Y sí, más o menos. Bueno, en función de eso, habría que ser más solidario, y no ser tan, mirar la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el de uno. Aquí todos tenemos que poner de nuestra parte. Se dice que, bueno, que en Tucumán es uno de los lugares que mayor presión impositiva tiene. Y también es uno de los lugares que más se evade también. Bueno, también es uno de los lugares que ayer leíamos en el diario que es uno de los lugares donde mayor cantidad de morosos de créditos hay. Y tiene que ver con todas esas cosas, ¿no? Bueno, ahora va a haber aumentos de estatales. Los aumentos de estatales, ¿qué va a significar? Que el estatal va a poder comprar más al comerciante. O sea que el comerciante va a seguir vendiendo más. Pero si le dan un aumento al empleado de comercio, teóricamente, que él teóricamente le tiene que dar, va a decir, yo aumento los precios también porque te aumento los... O sea, siempre en el medio de acá, el que pierde siempre es el consumidor, que no tiene... Porque vos decís el impuesto al cheque. El impuesto al cheque es distorsivo. El impuesto al cheque es un impuesto que se hace al consumo, ¿verdad? Porque en última instancia se genera sobre los valores que vos emitís con cheque. Pero el que emite el impuesto al cheque, el que hace el cheque, seguramente por algún lado recupera lo que pierde cuando hace un cheque. Porque es la posibilidad que siempre tiene el comerciante de recargar en los precios los márgenes de ganancia que pierde por otro lado. Y a veces no lo puede hacer porque, bueno, la competencia no, lo obliga a tener que bajarse un poquito y tratar de estar a la altura de lo que venden los demás. Bueno, es complejo el tema, no es sencillo, no hay culpables, ni hay santos ni inocentes en este tema, pero hay que planteárselo también como una cuestión global. O sea, no es únicamente culpa del gobierno, que tiene sus responsabilidades, sino también de una manía social que tenemos con esos temas, ¿no? Hay que ponerse las pilas, o sea, y hay que tratar de decir, bueno, no quiero ganar tanto, quiero ganar más o menos. Pero claro, y es la avidez, pero y vos me decís, los empresarios, ¿qué quieren? ¿Ganar plata? Bueno, pero si... Los comerciantes quieren ganar plata, una empresa, ganar más. Si vos pones una empresa vos decís, bueno, yo tengo tal cantidad de costo, mi ganancia yo la estimo en un 20%, supongamos que entre el 16 y el 20% de lo que se plantea generalmente que se puede ganar, ¿verdad? Y mantenete ahí. Y bueno, si podés ganar un 5% más, bueno, tratá de ganar un 5% más, pero mantenete ahí. Y si ganás más, bueno, por ahí invertilo, reinvertilo, pagale más a tu empleado, blanquealo. Yo tengo gente que, amiga, conocidos, que te dicen, sí, yo tengo un montón de empleados, los tengo ahí, qué sé yo, yo les pago más de lo que tienen que ser, pero los tienen negro hace 6 años. Ese chango no tiene obra social hace 6 años, no tiene, cuando se jubile o cuando tenga edad jubilatoria no se va a poder jubilar porque no tiene aporte. Hay una serie de cuestiones que tienen que ver con el futuro de la gente que trabaja, que hay que hacerse cargo también. Así que bueno, que cada cual se haga responsable de lo suyo y no estemos echándole la culpa siempre al gobierno o al que está enfrente para lavarnos las manos, ¿eh? Cada uno ponga lo que le corresponde. Son las 7:46 en esta mañana del 1 de abril del año 2010. Mañana es 2 de abril, un día luctuoso para los argentinos. Otra cagada más que se mandó la dictadura militar, entre tantas. Total, la vida era de otros, no la de ellos. Estamos en un yuyo más, en FM La Voz de Tafí Viejo, en el 88.3, 88.35 de su dial, señora, señor. Un chullo más, de lunes a viernes, de 6 a 8:30.

momento de acercarnos a los hechos y los hombres que hicieron nuestra patria. Es momento de conociendo nuestra historia. La historia a veces puede ser un cuadro inmóvil y solemne según nos lo han enseñado. O puede ser una apasionante saga llena de vida que nos permite sentirla, cuestionarla, analizarla y descubrir en ella todo lo que nos hizo ser como somos. Porque la historia es el corazón del presente y por lo tanto de nuestra vida. Pero no es así como nos la han contado. Porque si pensamos en el Día de la Independencia, ¿qué nos viene a la mente? Lo de siempre. Que fue un 11 de septiembre de 1878, cuando reunidos en la casita de Tucumán y Billinghurst, los cuatro integrantes del triunvirato declaran ya no pertenecer a la corona francesa, nacionalizan los ferrocarriles, fundan el Automóvil Club Argentino y persiguen a La Salle por el fusilamiento del borrego. Pero hay más, porque Mariano Moreno, periodista que dijo alguna vez, ni yanquis ni marxistas, periodistas, se enfrenta a Cornelio Saavedra, empresario del queso, que junto a Sartre, que ya había publicado su ensayo El yogur ser y la nada, se unen a Carlos Marx, su esposa, la modelo Ana Marx Ferreira, a la del exjugador de River Pinino Marx, dueño de la empresa de ómnibus Micromarx, y cortan el puente Pueyrredón, organizando un gran piquete de ojos al mando de la Urnequian y los tres piqueteros, Atos, Portos y Alanís. Esto hace que Moreno reaccione, declarando el estado de sitio, pero tanto Sitio Nevia como Jessica Sitio se resisten. Y es ahí cuando se reúne el general Perón, que vuelve de España, organiza el regimiento de granaderos en motoneta y atraviesa el mar, gracias a que Dios le abre las aguas, de modo que puedan pasar todas las motonetas y luego, cuando pase el ejército de salvación Bonaparte, las aguas se vuelvan a cerrar, arrastrándolos hasta Liniers, donde murieron cuando desde las terrazas les arrojaron aceite hirviendo, al igual que sucedió 2 años más tarde durante la guerra del Paraguay en las invasiones burguesas. Así es nuestra historia. Algo que siempre vale la pena conocer. Fue Felipe Piffia y sus palabras, llevándonos de nuevo por un viaje a través de nuestra historia. Datos cruzados, fechas y nombres para confundirnos aún más en todo lo que sabemos sobre la historia de nuestro país. Hasta la semana que viene con Conociendo Nuestra Historia, con Felipe Piffia. Y la semana que viene, los guachos de Güemes Lenicov, su vida, su exilio en Martín García, su relación con Frondizi, el día que le ganó a Gatica y la fundación de su propio sanatorio. Nos vemos. Un yuyo más. Noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos. A veces, pensamos lo que decimos. Un yuyo más. FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3. De lunes a viernes, de 6 a 8.30. A veces pensamos lo que decimos, habría que cambiarlo por... Nunca pensamos lo que decimos. Pero bueno, no hace falta. Está bueno, estamos en vivo. Está todo bien. Ah, ¿estamos en vivo? Parece. Bueno, aquí tengo el operador, el Judas Iscariote de este lugar. ¿Qué, me vas a dar un beso? No. Porque fue así como Judas señaló a Jesucristo con los romanos, le dio un beso, pues esa era la señal para ver a quién tenían que arrestar. O sea, no hace falta en este caso. Señalame nada más. Bueno, dentro de lo que vendría a ser la historia, y aquí uniéndolo con el compañero Felipe Piffia, este personaje, este gran personaje de este gran cómico, nunca bien comprendido, Capusotto. El gobierno mandó un decreto, un proyecto de ley para declarar feriado por única vez el próximo 24 de mayo. Así habrá 4 días no laborables consecutivos desde el sábado 22 hasta el martes 25. Con motivo de extender las celebraciones por los 200 años de la Revolución de Mayo, el gobierno dispondrá sumar al feriado habitual del 25 el 24 por única vez. Con el lunes 24 y martes 25 como feriados nacionales y un previo fin de semana, los festejos se extenderán en el tiempo para emular así la histórica Semana de Mayo. Si bien las actividades para la conmemoración del Bicentenario se desperdigarán durante todo el 2010, ya está en marcha el evento de cabecera centrado en un paseo a cielo abierto sobre la avenida 9 de Julio que propondrá desde el viernes 21 de mayo hasta el martes 25 un espacio abierto a la comunidad en el que se desarrollarán distintos eventos, muestras, charlas y debates. Otra de las propuestas son los tradicionales desfiles, que contarán con la participación de distintos colectivos culturales y artículos. ¿Y los militares? Si no hay militares, no hay desfile. Tal como lo informó ayer el ministro de Interior, Florencio Randazzo, el gobierno dispondrá feriado el 24 de mayo. Bueno, va a haber muchas actividades. Se van a poner stand de distintos países, entre ellos de México, Venezuela, Colombia, que también celebran su bicentenario. Sus países también celebran su bicentenario en 1810. Se realizarán desfiles, algunos artísticos y culturales. Habrá representantes de Brasil también en estos desfiles. Van a visitarnos mandatarios de otros países como Lula, Hugo Chávez, etc. Inaugurará la presidenta de la Casa de Gobierno la Galería de los Héroes Revolucionarios del Bicentenario. Y a diferencia de la celebración del centenario, que fue, dice, un festejo elitista con una mirada eurocentrista, centralizado en Buenos Aires y con valores muy alejados del espíritu de la Revolución de Mayo, la conmemoración del Bicentenario propondrá una mirada federal, inclusiva, participativa, diversa y con una impronta latinoamericana. Además, se dijo que las actividades se extenderán durante todo el año y en distintos puntos del país. Bueno, todas las actividades, bueno, yo calculo que se van a ir propagandizando a medida que se acerque la fecha. Bueno, ahí ya hay becas del Bicentenario, hay un montón de cosas que tienen ya el título, el subtítulo ese del Bicentenario, que tiene que ver con esto. Ayer leía, de casualidad, porque fue de casualidad, un reportaje a tu ídolo, Gustavo Cordera. Gustavo, ¿eh? Sí, pero no... ¿No es tu ídolo? No. Mira, ídolo mío no era. Era un tipo que yo lo tenía en consideración, pero leí las declaraciones que hizo por ahí en La Nación y Dios mío. ¿Qué dice? Y es un pelotudo. ¿Pero qué dijo? Y dice que, bueno, dijo que el Bicentenario... Era Vicente, no existe. 200 años en No existe. No existí, Vicente. Que la Cristina Fernández no existe, que los políticos no existen, que él está, que la naturaleza sola va a acomodar al mundo. Me hizo correr a Carrió en algún punto, porque dice que ya vendrá la época en que la naturaleza va a acomodar al mundo, o sea, como que esto todo se va a la miércoles, y que está buscando su yo interno. Bueno, de aquel señor Cobranza al último disco que sacó, que es un disco intimista con canciones de amor. Bueno, el hombre se está poniendo gaga también. Es un lindo disco, ¿no? El último que sacó. Pero bueno, está bien, es músico y hay que escucharlo como músico. Y no hay que leer las declaraciones de Cordera porque se te caen. Esa famosa, vos viste, hablas con gente alguna y te dicen, yo soy anarca. Bueno, yo le voy diciendo lo que dicen que son anarcas. Los anarquistas ponían bombas. Reventaban gente. En la Argentina hay varios militares que fueron muertos por anarquistas. Los anarquistas organizaban lucha. Los anarquistas, porque la postura del anarquista es que todo me chupa huevo, yo no me meto en nada, no quiero a nadie. Ir en contra de todo. Claro, soy antisistema. En realidad es una postura piola, fácil. Que no se hace cargo de nada, que no se compra nada, que no está a favor de nada, ni está en contra de nada, está en contra de todo. Y a la vez disfruto las mieles del sistema. Soy anarca, pero bueno, generalmente es gente de clase media acomodada. Juan Contreras, me opongo. Sí, me opongo, pero es una postura, ¿no? Vos lo empezás a apretar un poquito, te das cuenta de que es una postura nada más, porque están a favor de todo, que le brinde bienestar personal a él. Una postura egocéntrica, de que estoy en contra del Estado y estoy en contra de esto, estoy en contra de esto, pero no construyen nada. También dicen eso, sí, pues son anarquistas, no construyen nada, no organizan nada y no le tocan el cosito como a nadie. Porque convengamos, los anarquistas metían bombas, mataban gente, eran tildados de terroristas en algún momento. Tenían una mirada así de ese tipo, pero a la vez tenían una visión de una sociedad. Pero bueno, este muchacho, la anarquía es pum para arriba, no me importa nada, está todo desorganizado. Bueno, eso es lo que hay. Estamos aquí en un Yuyo Más, ya son las 8 y 2 minutos de este primero de abril, de este día que parece que va a ser maravillosamente lindo. Bueno, si tenés plata te podés ir a... Maravillosa. Bueno, ya se me seca la boca. ¿Vamos a la vendimia? Hoy es aniversario de la primera vendimia. ¿Qué, vendete un folclorito, ¿no? Tomate un vino. También, obvio. Pero hasta ahora no, porque me hace mal. O vos venís ya de piñón fijo. Ah, bueno. Sí, oye. No me sorprendería. Menos mal que mañana no tenemos programa, así que esta noche podemos hacer un homenaje. Hoy se cumple un nuevo aniversario, el primer festival de la vendimia. ¿En qué año fue, Juanchi? El 1200. Bien. Estamos en el... ¿cómo sería? El 800 años. En 1999. Bueno, tiene muchos años el festival de la vendimia, así que deberían meterte un folclorito ahora, ¿eh? ¿No tiene algo de rally? No, no tiene nada. La sangre de Cristo. Un Yuyo Más, de lunes a viernes, de 6 a 8.30. Se ha definido al hombre de muchas maneras. Aquella famosa definición de Aristóteles, el hombre es un animal político. Con lo cual quería decir simplemente que el hombre es un ser que vive en sociedad, en la polis. Para los cristianos, el hombre es el hijo de Dios, pero es un ser caído, pecador. Para otros, el hombre es el ser que piensa, Homo sapiens, o bien el hombre que fabrica cosas, instrumentos, Homo faber. Hay una definición que me gusta mucho. El hombre es un ser que sabe sonreír. Es algo que nos hace falta en el mundo moderno. La sonrisa. Tenemos los aullidos de las fieras y las carcajadas de las hienas. Pero lo humano es sonreír. Y sonreír sobre todo ante nosotros mismos. La sonrisa está asociada a otra idea del hombre que me atrevo a proponerles a ustedes. El hombre es un ser que pregunta. Desde que nacemos, comenzamos a preguntar. Y no solamente cada uno de nosotros, sino también todos los hombres y todos los pueblos, todas las sociedades. Cada hombre oculta un desconocido. Cada hombre está habitado por un fantasma. Quise penetrar en mí mismo y desenterrar a ese desconocido. Hablar con... Un yuyo más. Noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos. A veces, pensamos lo que decimos. Un yuyo más. FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3. De lunes a viernes, de 6 a 8.30. La denuncia, por favor, al señor que filmó a Octavio Paz en un balcón en México, y lo subió a YouTube, así que no nos hacemos cargo de la censura. ¿Hoy nació Octavio Paz? Hoy, después hace unos días algo de Octavio Paz, pero está bueno. Está bueno recordarlo. Un amigo. Sí, tipo piola. Bueno, hay una nota acá sobre Haití. ¿A quién, como diría Mirta Legrand, a quién le importa Haití? ¿Ah? ¿A quién le importa Haití? Yo me pregunto cada vez que leo estas cosas, ¿a quién le importa Haití? ¿A quién le importa la inflación? ¿A quién le importa Octavio Paz, René Descartes, y tanta gente que pasamos por acá? Me importa a mí. Y eso es suficiente. Y al compañero Juanchi. Bueno, él tiene más cosas que yo porque él es el que le mete la mayoría de las cosas que metemos aquí, así que. Bueno, me importa a él un poquito más que a mí. A mí me importa un bledo. Ay, ¿qué es un bledo? No sé. Es como un balde. ¿Un qué? Un balde. Ah, un balde, bledo. Bueno, aquí hay una nota de Juan Gelman. Ay, yo pediría, algún día al Página 12 tendría que hacer todo una síntesis o un recopilado de todas las notas que escribió Juan Gelman con respecto a la política internacional. Fundamentalmente, el otro día salió una sobre el conflicto árabe-palestino-israelí, bastante bueno con respecto al lobby que existe en los Estados Unidos. Es el segundo lobby más importante que hay en los Estados Unidos, el lobby israelí, que lo ha llevado inclusive a que a Obama, a torcer el brazo a Obama. El hombre lobby. El hombre lobby. Son empresarios, empresas y grupos que han generado muchos recursos hacia Israel y bueno, y generado una política de Estados Unidos que sigue casi a rajatabla lo que Israel dice. Así que bueno, en ese aspecto son geniales. Uno puede estar de acuerdo o no con la política israelí en general, pero haciendo lobby son de 10 en el caso de los Estados Unidos, les rinde su fruto. Bueno, apareció en un diario destinado a los militares estadounidenses. Ahí apareció una nota que dice que los muchachos que están en Haití se están entrenando para pelear en Afganistán, cosa que está prohibida por todas las resoluciones de la ONU. La explicación es medio cándida, dice, como hace rato que las tareas humanitarias han disminuido, los efectivos tienen poco para hacer, entonces se entrenan simulando combates y practicando tácticas de guerra. El derecho internacional establece que este acto es una violación de soberanía nacional, pero eso a Washington mucho no le interesa. Es notorio que la primera ocupación de los marines se extendiera de 1900, invadieron Haití en 1915 y se quedaron hasta 1900, 1934 para impedir que los guerrilleros haitianos tomaran el gobierno. Los llamaban cacos y respondían a diferentes grupos políticos de los que algunos querían a los invasores fuera. Durante esos 20 años imperó la ley marcial, las fuerzas de Estados Unidos tomaron el control del tesoro y de las aduanas de Haití y además del parlamento para que éste eligiera al presidente que la Casa Blanca había elegido. Todo muy democrático. 3.000 haitianos fueron muertos, pero de los hábiles marines solo cayeron 16. En 1994 volvieron a invadir la isla para poner a Jean-Bertrand Aristide en la presidencia y 10 años después regresaron para sacar a Aristide de la presidencia. O sea, te pongo, te saco, hago lo que se me canta. Bueno, el éxito que tuvieron antes fue muy rutilante, por lo tanto inauguraron tácticas que aplicaron y siguen aplicando después. El bombardeo aéreo en apoyo de la infantería, la práctica de la tortura y las ejecuciones sumarias, la creación de una fuerza represiva local dirigida por oficiales estadounidenses, son todas cosas que aprendieron de aquellas otras invasiones. La oposición civil acompañó en aquella época a la guerrilla, una huelga estudiantil, se sumaron los trabajadores urbanos, y en diciembre de 1929, miles de campesinos enfrentaron a las ametralladoras del ocupante con piedras, garrotes y machetes. Resultado, 24 haitianos muertos, 51 heridos y un marín que se golpeó la uña del dedo chiquito. El comandante de aquella tropa fue condecorado con la Cruz Naval por el mérito indudable de dirigir esta matanza. El comandante de ese momento fue Smedley Butler. Fue uno de los primeros en desembarcar en Haití, donde recibió su segunda medalla de honor en valor por el combate. Pasó a retiro con el grado de mayor general en 1931. Pero lo bueno de Butler es que en algún momento, en una convención de la Legión Americana, dio un discurso, Butler, este muchacho que fue condecorado por invadir Haití, y dijo: pasé 33 años siendo un músculo de gran clase para los grandes negocios, para Wall Street y los banqueros. En síntesis, fui un depredador del capitalismo. Ayudé a purificar a Nicaragua para el Banco Internacional Brown Brothers en 1909 y 1912. Ayudé de hacer de México, especialmente de Tampico, un lugar seguro para los intereses petroleros estadounidenses en 1916. Allané la República Dominicana para los intereses azucareros estadounidenses en 1916. Ayudé a convertir a Haití y a Cuba en un lugar decente para que los muchachos del Banco National City pudieran obtener ganancias. Ayudé a saquear una media docena de repúblicas centroamericanas para beneficio de Wall Street. En China, en 1927, ayudé a que la Standard Oil pudiera hacer su trabajo sin molestia. Tenía una pandilla distinguida. Me recompensaron con honores, medallas, promociones. Podría haber hecho un guiño al Capone. Lo más que pudo hacer Al Capone es operar en tres ciudades. Los marines operaron en tres continentes. Archer Butler asegura que la audiencia estaba atónita y que pocos diarios se atrevieron a publicar, aunque solo fuera un fragmento inocente de aquel discurso. Un hecho confirma que estas tropas de Estados Unidos se quedarán en Haití por un tiempito. Como adelantó el teniente coronel Kane, la Casa Blanca encargó a la DIN Corp International, empresa semioficial del Pentágono y de la CIA, la ampliación de la base militar de los ocupantes. Para ello, se expropiarán y demolerán las viviendas de centenares de haitianos en las barracas de Café Soleil, el barrio de Puerto Príncipe, que más agujeros de bala extranjera exhibe. Bueno, por lo menos los muchachos, algunos de ellos son sinceros. ¿Quién será? Bueno, todo sea por la libertad y la democracia en el mundo. Un chullo más, de lunes a viernes, de 6 a 8:30. Que se haga ya la oscuridad, deténgase la sucesión en una ausencia tan brutal, que es uno mismo el que no está

pero él también cobró y le pegaron un montón de trompadas. Con los elementos que tiene la fiscal, están buscando a los testigos para que encuentren las personas que hicieron lo que hicieron esto, ¿no? Lo que los investigadores aún no se explican es por qué tanta hazaña en la golpiza a Lucas Navarro. La policía de la zona no reporta robos reiterados. Ayer una fuente policial dijo: no hay robos a cada rato, esta no es una zona crítica, es gente trabajadora y tranquila, la villa más cercana es la 20 de julio y tampoco es una villa crítica. Lucas Navarro tenía 15 años, pero parecía un nene de 9, pesaba 44 kilos y medía 1,5 metros. Era el menor de 4 hermanos. Los tres mayores ya se habían ido de la casa después de terminar el secundario. Gastón, el más grande, que trabajaba en una heladería, cree que Lucas tuvo dos golpes en la vida: la muerte de su abuelo y la separación de sus padres. En 2008 dejó la escuela y luego, según la familia, tuvo dos ingresos en la comisaría del barrio. Según la policía, fueron varios más. Lo cierto es que hace un tiempo seguía un tratamiento por consumo de marihuana en un centro de prevención de adicciones de La Matanza. Este año había vuelto a estudiar, se levantaba todos los días a las 7 de la mañana y había comenzado con buenas notas. En el examen de lengua de la semana pasada le pusieron un 7. Era un pibe que se quería salvar, que estaba progresando, dijo su hermano. Gastón y los otros hermanos hablaron con algunos testigos de la golpiza. Dicen que empezaron a salir vecinos, mujeres mayores de las casas, y Lucas ya estaba en el piso. Lo pateaban y le pegaban trompadas. Eran más de 10 personas, entre ellas varias mujeres grandes, y etcétera, etcétera, hasta que lo mataron. Bueno, es tal el nivel de psicosis que te da para que lo mate así. ¿Se justifica? Eso de la violencia por mano propia, lo que hablábamos el otro día de Varadero, de cómo. Pero ¿de dónde viene esa psicosis? Hay que ser responsable. O sea, yo creo que los medios de comunicación intentan vender todo el tiempo, los medios de comunicación necesitan generar miedos en la sociedad. El miedo a la inseguridad es uno de ellos. Pero llegar a este extremo, a un chico de 15 años, matarlo a patadas en un supuesto robo encima con un arma que no era un arma. Bueno, sin comentarios. Bueno, nos despedimos después de esta triste noticia, de esta realidad nacional y esta realidad argentina, de la gente descerebrada. Nos despedimos hasta el lunes. Mañana no hay programa porque la radio cierra. Vamos a hacer un piquete aquí en la puerta para que nos dejen hacer el programa. Cualquier información que nos quieran mandar, unyuyo@gmail.com, unyuyo.com.ar es la página donde están los programas. También estamos en Facebook, facebook.com/unyuyo. Ahí se pueden hacer amigos, lo que quieran. ¿Cuántos amigos tenemos, Juanchi? 7.432.224 amigos y bien, sumando. Hoy lo sumamos a Marcelo. Grande Marcelo. Bien, aquí estamos, Juanchi Murillo y Santiago González. Felices Pascua, no las de Alfonsín, ¿no? Bueno, que la pasen bien, no tomen mucho y recuerden que estamos conmemorando el sacrificio de Jesucristo por toda la humanidad. Ya ha corrido mucha agua debajo de este puente. Me ha sobrado y me ha faltado inspiración. Puede ser que suene muy desafinado. Es que me desafina el corazón. Vamos hoy a levantar la copa del amigo. Necesito estar lo más cerca que pueda de ti y fundirme con tu espíritu divino y sentir que sí se puede ser feliz. Oh, times are changing. Times are changing. Oh, times are still changing. Oh, they're changing for me. A todos algo ya nos ha golpeado duro. Vimos algo tras el velo del amor. Pero es que ya no soy tan chico ni tan puro, que hasta me parece ingenuo el rock and roll. Ah.